volando muy muy alto, se detuvo en un árbol a contarnos lo que dice Dios para aconsejarnos. Aprendan del conejo, que sabiendo que es débil, se esconde bajo la roca fuerte. Y así son invencibles. ¡Ja!